Vecinos y vecinas y marplatenses comprometidos con los espacios públicos de la ciudad denuncian que, a pesar de existir una suspensión de la obra, continúan destruyendo la Reserva Natural del Puerto de Mar del Plata. Por este motivo, en este mediodía de viernes se movilizarán frente a la municipalidad para reclamar la acción inmediata del gobierno local. La reserva es un ecosistema natural muy valioso ubicado en el puerto de la ciudad. Allí, desde hace más de un año, el club Aldosivi está construyendo sus instalaciones deportivas y han ocupado mayor cantidad de hectáreas de las permitidas. A pesar de existir una clausura por parte del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, la OPDS, las topadoras siguen rellenando la laguna de la reserva y desmalezando la vegetación para hacer las canchas de fútbol. Silvana Coronel, integrante de la asamblea que lucha por la reserva, confirmó que en el organismo les dijeron que el documento que decretaba la clausura se perdió. Siempre supimos que no la hacían efectiva porque nunca fue prefectura a clausurar la obra. Uh-huh. Bueno, este papel que salió de Mar del Plata se perdió. Se perdió o lo hicieron desaparecer, y el director estudio de impacto ambiental, que es el que aprueba los estudios de impacto ambientales, dio de baja la clausura, o sea, no existe porque no están construyendo un estadio. Videos y fotos confirman que día a día decenas de camiones rellenan la laguna, causando un daño irrecuperable a la reserva. Realmente lo de la laguna no se recupera. Sí, lo de que se desmonta, que es lo que ya vimos, que la parte que desmontaron está creciendo lentamente, o sea, siempre rogando que no vuelvan a avanzar en ese sector, está creciendo de nuevo, eso es, la naturaleza sola se recupera y vuelve a crecer, pero la parte que rellena la laguna no. Puede volver a crecer si no la tocan más, pero ellos enseguida plantan césped y fumigan y no crece otra cosa que no sea un pastito que pueden cortar. Las irregularidades en esta obra fueron muchas. Nunca hubo un estudio de impacto ambiental. La municipalidad miró para otro lado y la provincia, según denuncian en la asamblea, está presionada por los intereses de los empresarios de la pesca que sostienen a Aldosivi. Corresponde al municipio pedir estudio de impacto ambiental antes de empezar cualquier obra. Ninguna de las obras que hay en el predio de Aldosivi tiene plano aprobado, ni hablar de que no presentaron nunca un estudio de impacto ambiental. Aparte de eso, que se respete la mediación, que empiece. La mediación es para determinar los límites. Ellos invadieron 3 hectáreas aproximadamente. 3 hectáreas es muchísimo en una reserva de desmonte. Que se hagan cargo del rol que les corresponde. Ellos pueden, si quieren, pueden ir y frenarlo. Informó para Farco Satelital Juan Manuel Quintanilla, FM de la Azotea, Mar del Plata.